En los estudios, porque nos vino a visitar Micro, dedicado al poder legislativo local. Al Consejo Deliberante es una amiga del programa. Hablamos de la concejala Claudia Villalba, es vicepresidenta primera del Consejo, obviamente, del bloque oficialista, del justicialismo. ¿Cómo estás, Claudia? Un gustazo tenerte en el programa. Muy bien, muy bien. El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación y por darnos este espacio. Estos espacios son muy enriquecedores para estar más cerca de la gente y comunicarnos. Así que, bueno, un saludo a toda la audiencia también. Perfecto. Claudia, bueno, intensa actividad legislativa y aparte con mucho debate. Te pregunto directamente, ¿crees que en este escenario que se transforma en electoral indefectiblemente atraviesa la política el Consejo Deliberante? Y por supuesto, Ahí por está, ahí supuesto. está. Básicamente es el lugar donde la oposición tiene voz y donde está. Y bueno, este año es un año de mucho debate, pero bueno, como siempre decimos por ahí, estaría bueno que lo que no sea oposición por oposición misma, sino que se trabaje para la gente, porque todavía estamos en gestión, más allá del año electoral y que nos atraviesa a todos, por supuesto, pero creo que nosotros fuimos electos y todavía estamos en gestión para trabajar por los y las vecinas de Concordia. Creo que eso es lo importante y no tenemos que perder ese eje desde nuestro lugar, más allá de los partidos a donde pertenezcamos, si somos oposición o somos oficialismo. Creo que tenemos que estar siempre pensando qué es lo mejor para el ciudadano de Concordia. Me parece que ahí no tenemos como mucha chance de hacer otra cosa, más allá de los cuestionamientos políticos, que están muy buenos y que son muy ricos y que justamente es un órgano altamente democrático y en estos 40 años de democracia justamente tenemos que honrar eso, pero creo que no tenemos que perder el eje de por qué y para qué estamos ahí. Bueno, el debate en torno a lo que pasó con el campo del abasto, Claudia. Jugaste un Sí. rol importante tanto en la sesión anterior como en esta que tiene que ver con las cooperativas también. ¿Cómo estás analizando eso? Porque nosotros nos involucramos y vimos que hay un cambio de realidad de la calidad de vida de todos los vecinos que estaban ahí en el campo del abasto, pero hubo un debate porque aparece una figura como Juan Grabois, que por ahí no se tiene en cuenta que las familias son de acá. Claro, que las familias no solo son de acá, sino que son las personas que realizaban el cirujeo, eran los cirujas, eran los que levantaban la basura hace muchísimos años. Hay gente que toda su familia trabajaba ahí y que realmente las condiciones en las que estaban eran inhumanas. O sea, estar revolviendo basura, esperar que caiga la basura de un camión para apurar, saber qué sacás vos, qué saco yo, sin ningún tipo de protección, con las manos. Sí, hubo hechos fatales, ¿no? Claro, inclusive hubo muertes. Entonces, yo creo que no hay mucho para discutir en esa cuestión. La mejora es visible. Esas personas pasan a pertenecer a una cooperativa donde van a trabajar y van a tener las condiciones. Creo que por ahí no tenemos que perder el eje de por qué y para qué. Y también para toda la ciudad de Concordia, no solo para las personas que estaban ahí, porque el relleno sanitario, esta obra, esta transformación que se hizo en el campo del abasto y que Fuerte transformación, enorme transformación y que son las obras que realmente nosotros debemos estar orgullosos como concordienses, e invito a todos los concordienses a pasar a mirar eso, a prestarle atención, porque era un lugar donde era un basurero a cielo abierto y ahora pasa a ser un relleno sanitario. Realmente la transformación es enorme y es, por supuesto, un foco de contaminación y estamos trabajando en lo ambiental, que es la casa común, como dice el Papa, realmente nos abarca todo y lo que se puede resolver en un lugar así y para también los municipios vecinos que vienen a dejar su basura, sus desperdicios, también es importante. Entonces creo que nosotros nos enfocamos en esto, en la mejora que significaba para esos trabajadores y que significa ahora, antes estaban con sus hijos e hijas ahí adentro de ese lugar y comiendo de la basura, literalmente comiendo de la basura, y ahora están en un refugio donde se le da comida, se le da talleres, donde se los contiene, donde tienen un médico pediatra que los controla, donde se puede controlar la vacunación y demás. Entonces creo que tenemos que Y que mirar aparte eso. continúa hasta ahora, porque Por faltan cosas supuesto, por por hacer supuesto. que van a seguir dándole calidad de Exactamente, vida. porque esto es una obra financiada por el BID y tiene un montón de cuestiones donde tenemos que cumplir para que nos sigan dando los fondos para culminar este proyecto. Y creo que en eso estaba enmarcado esto que teníamos que votar, este convenio, digamos, de mejora para que se pueda trabajar. Después, la discusión sobre Grabois o no Grabois, yo creo que eso es un fantasma que quieren imponer, ¿no? Yo creo que la oposición es muy buena a nivel nacional y esa es la bajada de línea, que es imponiendo fantasma, ¿no? Siempre el fantasma de la inseguridad, el fantasma, siempre como cierto fantasma, y Grabois es como un fantasma, se va a venir a estar acá en Concordia, se va a alojar, le vamos a dar el campo del abasto, y de ninguna manera es así. Aparte, de ninguna manera es así. El proyecto contempla que se revisa cada 6 meses o 3 meses, ahí ya tenés una pauta de que esto se puede cambiar tranquilamente. Exactamente, porque nosotros pusimos que se pueda hacer un proceso licitatorio para que una empresa, cualquier empresa que se presente, lo pueda pueda obtener el servicio. Pero realmente, como condición, siempre que puedan estar estos trabajadores, esta gente que estaba ahí recolectando de manera informal, juntando la basura y sacando lo que podían vender de manera informal, que puedan pertenecer o que puedan estar dentro de la empresa que gane esa licitación. Fuerte tu postura cuando dijiste no lo van a tener como campaña a la foto del claro, basura. Claro, claro. Yo le contaba, tengo una del 2000, que está el camión de la municipalidad en el basural. En la revista Noticia. Exactamente, porque siempre era un bastión de campaña, ¿no? Siempre en esta época aparecía y venían y el campo del abasto y la gente comiendo de la basura y los cerdos alimentándose y todo lo demás. Y ahora, cuando vienen, se encuentran con otra realidad totalmente diferente, donde los trabajadores, la gente que estaba ahí, ya no es la misma que estaba en esas condiciones, sino que está trabajando de otra manera y ya no existen las condiciones de mostrar a los niños descalzos, revolviendo la basura para alimentarse. Entonces pierden ese bastión de campaña y por supuesto que les duele porque era la Concordia pobre, la ciudad más pobre del país y demás, cosa que tampoco estoy de acuerdo porque si miramos los parámetros y si analizamos la calidad de vida y otras cuestiones, no solo el ingreso, realmente Concordia no es la ciudad más pobre, Concordia es una ciudad pujante, Concordia es una ciudad que recibe muchísima gente que viene de afuera. Sí, esos datos son sorprendentes. ¿Y por qué vienen de afuera? Yo me enteré en el lanzamiento de la actividad legislativa, justamente, cuando el intendente dice, están viniendo 50 familias que se instalan casi mensualmente en Concordia. Así es, y si uno recorre los barrios, si uno va a los barrios, lo puede ver a esto, se puede palpar. Obviamente, la oposición tiene muy poco barrio, digamos, entonces por ahí no puede ver y no puede analizar esta situación, pero nosotros que estamos en los lugares, vemos y conocemos cómo es la realidad y esa gente viene y se queda acá, y acá tenemos prestaciones de salud, tenemos los CDI donde los chicos van, tenemos diferentes lugares donde se pueden recurrir y no están tirados y abandonados a su suerte. Aparte, Claudia, no hay que olvidar de que más allá de que los índices de pobreza están y obviamente se marcan, el dato de la desocupación es un dato fuerte. Así es. 3,6, uno de los más bajos de la Argentina. Así es. Lo que pasa es que nosotros tenemos una ciudad donde tiene sueldos bajos. Es hoy tenés que tener 170 mil pesos para no ser pobre. Y hay muchísima gente, los empleados de comercio incluso están cobrando por debajo de ese límite. O sea que si sos empleado de comercio teniendo un trabajo, estás por debajo del límite de pobreza. Entran muchísimos trabajadores que trabajando están por debajo del límite de pobreza. Entonces tenemos que analizar esa situación también, ¿no? Por eso los índices de pobreza, nosotros por supuesto que no negamos la pobreza, por supuesto que nos ocupamos sí de la pobreza también y vemos lo que hay y tratamos de mejorar cada día y ese es nuestro trabajo. Y esta manera, este convenio, esto que pasaba en el campo del abasto, es una de las maneras, pero una manera cierta y concreta de mejorar. Bueno, el otro día en la sesión del jueves pasado, cuando se debatió de que las cooperativas puedan llegar a entrar, también fue un debate que tornó en lo político, porque viste que es una cuestión, la empresa privada como tal, a las cooperativas. Claro, claro. Y yo creo que, bueno, es una postura ideológica. Esto es una postura ideológica, política, por supuesto. Yo creo que todos tenemos que tener la oportunidad. Hoy no hay trabajo en las empresas privadas para todas las personas, por eso hay desocupación. Entonces creo que esto de poder asociarse, poder hacer cooperativas y poder trabajar desde ahí es darle una oportunidad. Y la mano de obra que genera la obra pública es muy importante y que los vecinos y vecinas de Concordia tengan acceso de una manera más sencilla a eso, porque por ahí una licitación, competir en una licitación, es imposible para las pequeñas cooperativas o los que se están iniciando recién en este rubro del cooperativismo. Y creemos que las cooperativas en diferentes lugares funcionan, y si se tiene un control, por supuesto que funciona y funciona muy bien, y darle la oportunidad de trabajar a todas esas personas que hicieron una cooperativa y que hoy pueden, pero por supuesto tienen que estar en regla y tienen que cumplir ciertos requisitos, no es simplemente darle y saber qué capacidad tiene cada cooperativa, saber qué es lo que pueden hacer y demás, y eso es muy importante, y por eso hay una dirección de cooperativas en la municipalidad donde se puede trabajar desde ese lugar con cierta responsabilidad para que esto sea claro y transparente. O sea, esto que ponen en cuestionamiento la oposición es una clara posición política e ideológica. ¿Te enojaste con el jardín enfrente de tu casa, cuando se colgaron de la luz? Le planteaste ahí cómo fue la realidad, pero la verdad que los jardines no se hicieron, lo termina siendo recursos de otro lado. Exactamente, pedimos un préstamo, no hay que olvidarse, porque acá tenemos memoria para lo que hacemos nosotros, pero para lo que hizo Cambiemos, por ahí la memoria nos falla. Entonces, tenemos una memoria bastante a corto plazo. Tenemos que ver que se pidió un préstamo para construir 3.000 jardines, de los cuales se inauguraron 18. En la calle Concordia no se realizó, quedó abandonado, y que la empresa privada por licitación, que se hizo por licitación pública. Yo lo que le quería decir es que la licitación pública no garantiza nada si no tenés un control del Estado. La empresa creo que eso fue, lo dejaste muy claro. Rompió todo el asfalto, dejó el asfalto roto de la calle, hizo un montón de cuestiones y dejó el realmente abandonado toda la parte de Durlock a la intemperie, que eso rápidamente con la lluvia, con la humedad, con el sol, se deteriora de una manera muy rápida, y o sea, eso no garantiza nada. Entonces, no es un cuestionamiento para decir que la licitación funciona mejor que si se puede entregar a una cooperativa de una manera directa y controlando para que pueda hacer, y que tenga realmente el respaldo para poder hacerlo, que lo pueda hacer y que tenga la capacidad esa cooperativa. Claudia, en esto de que vos andás en la calle y tenés el contacto, porque aparte te he visto, es histórico el escenario de obra pública en Concordia, ¿no? Y te lo pregunto porque hoy justamente estábamos diciendo, nos manda la gente de obra pública, ojo con el acceso sur porque se está haciendo nuevo. Es histórico esto, que juegan los índices de desocupación también, ¿o no? Por supuesto. Hay muchísima obra pública y eso genera mano de obra, es importantísimo. Pero aparte cambia la realidad. Cambia la realidad de Concordia y cambia realmente todo Concordia. Concordia es una de las ciudades, me atrevo a decir, que más crece en la región, ¿no? Y uno viene, y la gente que viene de afuera, que uno charla y que uno conversa, me dice, es increíble Concordia, es increíble cómo cambia, es increíble todo lo que hay. La gente que viene, el turismo, amigos turistas que por ahí vienen a visitar y demás, se sorprenden con lo que Concordia cambia día a día, porque realmente es una ciudad que crece y que está cambiando, y realmente esta obra pública no solo mejora la calidad de vida de la gente, otorga mano de obra, sino que cambia toda la realidad de la ciudad. Yo creo que tenemos que apoderarnos de eso los concordienses y estar orgullosos de todas estas obras y de toda esta transformación, las cuadras de pavimento, fíjate lo que era Gregoria Pérez hace un tiempo, lo que es ahora, Paula Albarracín, La Pampa, digamos, son obras que Maipú, que allá, cambian yo porque totalmente. Mi barrio, claro, allá, claro. Me voy hasta San Carlos por asfalto ahora. Exactamente, entonces son obras que realmente cambia todo, y eso tenemos que apoderarnos y decir que estamos orgullosos de estar en una ciudad que cambia no solo demográficamente, no solo estructuralmente, sino que está cambiando en todos los sentidos y en todos los aspectos, y tenemos que estar, por supuesto, a la altura de las circunstancias. ¿Cómo estamos en el tema, porque sé que te involucras más allá de tu función, con el tema social, ¿no? Porque obviamente que una demanda pasa por ahí, porque la inflación nos come, porque nos corre, si bien es de la macroeconomía. ¿Cómo estás en este contacto con la gente? ¿Con qué demanda te estás encontrando? O sea que nosotros sentimos y detectamos que la demanda de los oyentes es la generación de laburo. Si bien hay, pero por ahí las condiciones mejorar, pero he visto que el intendente está ampliando lo que puede ser la actividad de un parque industrial, que me parece que eso es alentador. ¿Cómo estás viendo eso, Claudia? Sí, yo creo que lo que nosotros necesitamos, por supuesto, que es mano de obra, que es, y son industrias. Bueno, esto se está trabajando también con el tema de la reducción de tasas, de alumbrado público y demás, para que se pueda generar empleo. Se fue dando a los comerciantes, a los hoteleros primero, después a todos los comerciantes, que son los que generan mano de obra, ¿no? También tener muy en cuenta lo que es el turismo, tenemos que prestarle mucha atención a los concordiencias a lo que es el turismo, porque viene creciendo de una manera gigantesca, pero tenemos que todos los concordiencias hacernos eco de esto y pensar que el turista es la industria sin chimenea, como le dicen, ¿no? Aparte de la generación de trabajo directo. Exacto, lo que genera las divisas que trae y genera mano de obra al mozo, genera mano de obra solo al empresario que tiene un hotel o que tiene un local gastronómico, sino al mozo que trabaja, al bachero, al que le provee. Entonces, realmente es una cadena y creo que tenemos que hacernos eco de eso y tenemos que pensar que el turista y que todos los que sea una ciudad turística y que sea agradable venir y que todos los ciudadanos de Concordia estemos involucrados, porque esto nos involucra a todos. Y creo que lo del parque industrial también es importantísimo para generar ese empleo que necesitamos con buenos sueldos para que Concordia pueda salir de tener sueldos bajos y de tener este índice de pobreza, digamos, que si bien no es tan real como lo pintan, pero sí que la gente pueda tener. Es por vendible. Supuesto, y es aparte, vendible, es un título vendible. Concordia es una ciudad peronista. Ahí está. Claramente, es un bastión. Es un bastión, es un bastión. Codiciado. Sí. El título es muy impactante. Seguro. Porque si no llama la atención esto que vos decís, claro, ¿no? Si vos tirás que hay un 55% de pobreza, pero que el turista elija Concordia, es una lectura rara. Y aparte de eso que me llama la atención, estos supermercados de grandes superficies. Si vos tenés una ciudad pobre, ni venís acá, te vas a otro. ¿Pero vienen a instalarse a Concordia o no? Es una como sí, un contrapunto. Sí, por supuesto. Y uno ve en la calle la cantidad de autos, de vehículos, de vehículos nuevos que hay. Hay un movimiento económico importante en la ciudad. Y es una ciudad que realmente va creciendo. Y es realmente una ciudad, como se dice, de oportunidades, ¿no? Que acá viene la gente y de alguna u otra forma consigue un trabajo, consigue algo. Entonces, por eso también nosotros por ahí tenemos la necesidad de viviendas, que va más rápido de lo que se puede, se puede, entonces uno siempre va corriendo detrás, pero también tiene que ver con esto. Si uno va a la zona noroeste, los barrios que hay nuevos y lo que ha crecido, realmente es para tener en cuenta todas estas situaciones y realmente para trabajar en ello. Te pregunto el hecho de la situación financiera del municipio, porque yo participé, la verdad que me gustó haber participado del inicio de la actividad legislativa en el Centro de Convenciones, porque me enteré cosas que como esto de las familias que ingresan, esto de que lograron bajar del 50% lo que se orienta a pago de sueldo, cuando me enteré que hay municipios que el 80% es para pago de sueldo, es realmente tranquila la situación, más allá de la macroeconomía, que sé que es difícil para todos, porque uno lee esa lectura de lo que es la economía y da la sensación de que está bien en ese sentido el municipio, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Esto se ha trabajado desde la primera gestión de Enrique Cresto, digamos, de mantener un equilibrio fiscal, de ser correctos en los gastos, y la verdad que tiene que ver con esto, ¿no? De la cantidad de empleados que tiene el municipio, que se ingresa por concurso, ahí que está. Esto también es una jerarquización del empleo público y del empleado municipal, ¿no? Que se sienta que es una persona que no menospreciada, porque por ahí tendemos a es municipal y demás, sino que se jerarquice el rol con el secundario de los empleados también, que ahora se le pide y se le otorga también aparte la posibilidad de hacerlo en los semis presenciales del municipio y bueno, creo que esto es importante y el equilibrio fiscal que se mantiene, que nos ha dado la posibilidad de el alivio financiero durante la pandemia y las diferentes medidas que se han tomado, que el municipio lo pudo sostener gracias a este equilibrio, ¿no? Y creo que eso es muy la importante. La contención, ¿no? Porque por supuesto. Hay una sociedad hoy que yo me sorprendo a veces, la voy a nombrar Noelia Varga, la cantidad de contención que hacen con respecto a lo más chiquito, pero que eso impacte directamente en la familia después. Sí, sí, nosotros tenemos 1.300 chicos que concurren a los CDI, en los 20 CDI que hay en Concordia, que hay en diferentes lugares, y esto no solo mejora la calidad alimentaria la alimenticia de los chicos, el estar contenido, el estar institucionalizado, sino también otros controles. Uh-huh. También va la familia, también tiene la familia otra manera de dónde estar, dónde sentirse escuchados, uh-huh, y dónde sentirse cobijados. Y cuanto más chiquitos están los chicos institucionalizados, uh-huh, sí, es sí, mejor, sí, porque entonces vos tenés un control de vacunas, un control de salud, y la verdad, uh-huh, que ese es un gran trabajo, sí, que aparte, se realiza en los preventivo, ¿no? Por supuesto, y es se detectan importante diferentes, uh-huh, cuestiones también familiares, uh-huh, donde se puede abordar desde las diferentes áreas del municipio. Así que creemos que este trabajo es enorme, uh-huh, que se realiza realmente desde la Fundación CONACED, con Leticia Poncinibio, uh-huh, Noelia Vargas y demás, que siempre están trabajando también, uh-huh, con lo que tiene que ver con la mesa de primera, uh-huh, infancia, sí, sí, sí, que es un, uh-huh, esta mesa conformada por diferentes actores de la sociedad y que realmente tiende justamente a tener la mirada sobre los más chicos, pero, uh-huh, también sobre la familia, uh-huh, y trabajar en sí, ese, sí, aspecto. Sí, porque va directo, juega, sí, directo. Si vos, por le supuesto, das un plato de comida del Estado a un chico, le abaratás el costo a la familia, para que lo entienda así, crudo, ¿no? Te pregunto, ¿está bueno este escenario de la articulación? Vos lo dijiste hoy, con instituciones. Me gusta esto de convocar a las universidades, me parece, sí, que está bueno. Bueno, el otro día nos contaba acá en vivo también Mireya el trabajo con la UTN. Está bueno ese escenario, porque Concordia hoy tiene eso para mostrar, ¿o no? Sí, por, mm, supuesto. Siempre trabajar con todos los actores de la, mm, sociedad, las ONG, las facultades, las casas de altos, mm, estudios. Mm. La Municipalidad de Concordia tiene convenios con UADER, mm, con UNER, mm, con, sí, la UTN, UTN con las diferentes casas de altos estudios de Concordia, que justamente son los que aportan otra mirada, uh-huh, y una mirada muy importante, ¿no? Y después, bueno, también las instituciones intermedias, uh-huh, que están trabajando, uh-huh, sí, sí, sí, que están directamente con la gente, y siempre se trabajó, y esto decimos que desde el principio, cuando tuvimos la primera inundación en el, uh-huh, 2015, apenas asumida la primera gestión de Enrique Cresto, cuando se empezó a trabajar con las instituciones, se pudo ver que se trabajaba mucho mejor cuando se tenía la mirada de todos y se podía trabajar en conjunto. Uh-huh. Y realmente así se fue haciendo siempre, atravesamos una pandemia trabajando de esta manera y ahora, bueno, se refuerza justamente con el regreso, uh-huh, de Enrique, uh-huh, se refuerza nuevamente este trabajo, uh-huh, el escuchar a todos, el sumar a todos, porque toda la gente quiere lo mejor para su ciudad, uh-huh, y esta es la manera de lograrlo, ¿no? Uh-huh. Con la participación y con la unidad. Uh-huh. El otro día lo escuchaba, Enrique, y hablaba de que tuvo cierto costo político su vida Alenosa. Pero cuando vos analizás, terminan valorando lo que se gestionó a partir de él en Alenosa como funcionario nacional, que no hay que olvidarse. Lo convoca un presidente. ¿Qué análisis hace eso? Me imagino que obviamente coincidiendo con Enrique, pero es así. Hubo un pequeño costo político. Sí, por supuesto, uh-huh, sí, por supuesto. Además tenemos que recordar el escenario también en que Enrique se fue a Nación, ¿no? Uh-huh. Un escenario donde había que reconstruir la Argentina, uh-huh, porque veníamos de 4 años, uh-huh, donde la verdad es que habíamos perdido el contacto con la gente, la federalización, uh-huh, realmente veníamos de un gobierno bastante centralista, donde, uh-huh, para las provincias realmente, uh-huh, habíamos sufrido muchísimo. Bueno, el fondo de la soja, uh-huh, es uno de los claros ejemplos, uh-huh, que se distribuía y se dejó de distribuir. Y así un montón de otras políticas que fueron bastante centralistas del gobierno de Macri. Entonces había que reconstruir y qué mejor que buscar, digamos, gente del interior que conozca. Bueno, Enrique Cresto es uno de ellos que realmente conoce la situación del interior del país, no solo de su ciudad, sino también de la provincia. Y bueno, tuvo que ir y sabía podía suponer lo que podía ser el costo político de irse, ¿no? Porque la gente dice, no, yo lo voté para que sea intendente, sí, sí, y ahora sí, se va a otro cargo. Pero también por ahí había que sopesar en la balanza los pros y los contras. Y creo que él tuvo una mirada más visionaria por ahí que muchos de nosotros, que podíamos decir, no, pero mirá, te vas a ir en este escenario. Y la verdad que se fue a Nación, y de allí, por supuesto, vinieron muchísimas obras, no solo para Concordia, sino para toda la provincia de Entre Ríos, y eso de pensar en todos los entrerrianos, la verdad que tenemos que agradecerle, porque hay muchos pueblitos, yo creo que una vez lo dije acá, de la provincia, que nunca habían recibido una obra de Nación, y que estaban muy emocionados y hasta con lágrimas en los ojos contaban que tenían por fin un lugar donde una obra, sí, alguien, una puerta donde crack, golpear, sí, sí, en Nación, y que hubiera, porque no solo las obras de Nosa con saneamiento, y agua y saneamiento, sino también abrió las puertas de otros ministerios, ¿no? Sí, para toda la gente de Entre Ríos, que nos podía hacer un nexo para gestionar y para charlar y para que nos recibieran de otra manera. Así que realmente eso fue un gran trabajo de Enrique Cresto, y bueno, viste, recibió... que hubo un pedido de intendentes de... Hubo un pedido de intendente de reconocimiento a Enrique, de intendente, sí, de la provincia. Sí, sí, sí. A mí por ahí me sorprendió cuando lo termina elogiando Galimberti, que hoy podemos decir es un rival político, termina elogiando la gestión de Enrique al frente de Lenosa. Sí, claro, porque creo que es incuestionable eso, digamos, hay cosas que por ahí traspasan lo político y lo partidario, ¿no? Sí, creo que realmente es incuestionable el trabajo que Enrique realizó en Enosa. Tomó un ente donde realmente tenía 11 obras y estaban paralizadas, y terminó con más de 1.500 obras en ejecución y algunas ya finalizadas, que la verdad es sumamente meritorio, porque un gran trabajo, y bueno, eso también requiere de irse de Concordia, de dejarnos a los ciudadanos de Concordia, que por ahí es lo que vos decías, recriminan esto de se lo votamos para intendente, pero se fue, pero que realmente pensó un poquito más allá, con otra visión de cuidarnos a todos y de traernos estas obras maravillosas que la podemos disfrutar y que cambia la calidad de vida de los ciudadanos. También tuvo que dejar a su familia, tenía que estar en Buenos Aires, entonces también hay un desarraigo, ¿no?, de su parte, y un costo también en el vínculo de estar con la familia toda la semana, de llegar a la casa y cenar con la familia, a irse. Entonces creo que eso que pasó, y que él lo dice y hoy lo sabe, que fue un costo político, la verdad que tenemos que mirar, y yo creo que los entrerrianos y los concordienses tenemos que ver que más allá de por ahí decir, bueno, se fue, sí, pero se fue, pero mejoras fueron muy importante. Vos, Claudia, me lo haces claro, ¿no? Esto me lo explicaste claro. Yo creo que Enrique también lo explica claro. ¿Cómo estamos con ese mensaje llegándole al vecino ahora? Este mensaje, ¿no? Che, mirá, hasta ahora fue porque pasó esto. Se está llegando. El otro día hubo un acto político, estaba lleno de gente, que ahora te voy a preguntar. ¿Pero se va llegando al vecino con ese mensaje? Y la idea es llegar al vecino, es estar con el vecino, es tener reuniones con los vecinos, poder charlar, poder escucharlos, poder escucharnos entre todas las partes, ¿no? Creo que, bueno, ahora se están haciendo, cuando Enrique llegó empezamos a hacer reuniones con los referentes barriales, para ver las necesidades, para ver cómo estaban. Ahora estamos con el programa de mejoramiento barrial, también de participación ciudadana, que tiene que ver con lo de seguridad, y eso que estamos, la semana pasada estuvimos en el barrio Villa Cresto, escuchando a los vecinos y vecinas, temas tendientes a la seguridad, que estamos trabajando en conjunto con la policía de Entre Ríos, y también sobre tema de obras y de otras cuestiones de los barrios. Y creo que se va llevando el mensaje, y creo que también los medios de comunicación y demás. Y creo que cada vecino y cada vecina tiene que tener este discurso, tiene que saber, y puede ir al supermercado, puede ir a la carnicería, puede ir a algún negocio y puede comentarlo, ¿no? Yo creo que tenemos que ser todos, y el boca a boca, el transportar, y todos tenemos que contar y ver y poder decir y difundir qué es lo que se hizo en Concordia y por qué Enrique se fue, y cuál fueron los beneficios que tuvimos con eso. ¿Cómo estás analizando lo que está pasando con lo que entró en el Senado de la Nación con el tema de la tarifa eléctrica? Algunos dicen que sería de un rol importante. Vuelvo a caer en el contexto del lanzamiento de la actividad legislativa, cuando, sorprendido también por los datos, Enrique cuenta que cuando ingresó pagaba 250 mil pesos, creo que dijo, de luz del municipio, y creo que era solamente por obra sanitaria, y ahora estaba en 12 millones. Entonces uno dice, che, mirá el costo de la energía eléctrica. Se viene una planta histórica de agua que va a requerir de insumo eléctrico. ¿Cómo estás viendo eso? El proyecto de Cuéder, como se dice. Sí, nosotros apoyamos desde el Consejo Deliberante, la oposición no, pero nosotros sí apoyamos el proyecto, porque creemos que es importante, tanto para el municipio como para la ciudad, para la provincia. Creo que federalizar todas estas cuestiones de pagar menos impuestos y poder atraer a las industrias, poder tener un lugar para que puedan venir y gestionar y trabajar y instalarse en nuestra ciudad, como en toda la provincia, en las ciudades de la provincia, industrias que puedan generar empleo. Y y por supuesto ni hablar al, también al vecino, seguro, a la persona que, al trabajador que va todos los días a trabajar y que le viene la luz 3.000 pesos, 4.000, 5.000, y de repente le viene 12.000 pesos, también es un gran impacto. Entonces, creo que desde los vecinos comunes que somos hasta los empresarios, creo que a todos nos va a retribuir y creo que ojalá que se pueda aprobar este, este proyecto porque es importantísimo para toda la región. Hay un escenario electoral que estamos atravesando. Te voy a preguntar porque el otro día hubo un acto contundente. Algunos dicen, che, volvió la mística peronista. Pero si yo te pregunto preocupaciones, Claudia, ¿no? Porque obviamente el escenario electoral, y hay una economía que es ajena por ahí a lo que puede ser el municipio, que genera cierta preocupación. La famosa heladera, ¿no? Abrir la heladera y con qué te encontrás. ¿Es tu preocupación hoy el tema de la economía nacional? Por supuesto, la economía nacional es algo que nos atraviesa, es transversal, nos atraviesa a todos, y todos tenemos el problema, y yo pienso en nosotros, los trabajadores, la gente de todos los lugares, como decía, nosotros visitamos los barrios, sabemos, y vemos realmente que los sueldos no alcanzan con una economía tan, tan alta, con unos índices de inflación altos, por supuesto que cada vez se devalúa más el salario, ¿no? Por supuesto que esto es un tema preocupante que nos preocupa a todos y ojalá que podamos mejorar. Yo creo que hay tendencia de que pueda mejorar esto en los próximos meses y realmente esperamos que sea así porque la gente va a votar también su economía y cuando abrimos la heladera también tenemos otra realidad, ¿no? Está muy bueno porque por ahí te lo plantean, esto de las obras y demás, pero también cuando abrimos la heladera no tenemos nada y bueno, esto es algo que nos preocupa y yo creo que se va a mejorar, tenemos la esperanza de que mejore en los próximos meses. Claudia, pequeño análisis de lo que sacaste de lo que fue el sábado, el acto en el Club San Martín, figuras de primer nivel del peronismo acá en Concordia, un discurso fuerte y contundente de Enrique al cerrar el acto. ¿Qué análisis hiciste? ¿Te gustó? Porque cuando te hablé, apareció la sonrisa. ¿Te gustó? Sí, la mística peronista volvió, decían algunos. Sí, por supuesto. Uno, antes que nada, en mi caso, por ejemplo, soy militante antes que nada. Así que para mí fue una fiesta. La verdad es que necesitábamos esto. Y bueno, y también esto de homenajear, digamos, a las personas que estuvieron cuando ser peronista no era tan fácil. Cuando ser peronista, porque hoy tampoco es fácil ser peronista, pero antes pagabas con la vida y realmente había que jugársela. Y toda esa gente que estuvo, que se la jugó y que gracias a ellos hoy podamos tener este partido tan vigente, que es uno de los pocos partidos que está vigente y que tiene una doctrina y que trabajamos en pos de ella. La verdad que agradecerles. Primero eso fue muy emocionante, ¿no? De ver a estas personas que estuvieron y que tienen, son la historia viva, ¿no? Que nos queda. Mucho veía que fueron parte de aquel gobierno Enrique Tomás Cresto en el 73, que eran jóvenes. Yo ya, obviamente, con toda una historia, estaban acá muy emocionados. Sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que eso es importante, ¿no? Mirar para atrás también para ver de dónde venimos y para tomar fuerzas de ellos que realmente se la jugaron y ver hacia dónde vamos. Yo creo que nosotros como peronistas no tenemos que perder nuestro eje y creo que tenemos que recuperar por ahí en muchos aspectos, más allá de la juventud, ¿no? Porque nos hicieron creer los medios de comunicación. No tenemos que perder de vista la influencia que tienen los medios de comunicación, sobre todo en la juventud, en los chicos y en los jóvenes, y la verdad que por ahí perder esto de que ser peronista es malo, de que ser peronista es ser choriplanero, que realmente el peronismo es trabajo, el peronismo es la clase social ascendente, ¿no? El trabajar, si nacemos en una familia de escasos recursos, poder estudiar, por eso el peronismo impuso la universidad pública, donde podamos estudiar y donde podamos desarrollarnos y crecer y estar mejor que nuestros padres, ¿no? Esto es el pensamiento del peronismo, la doctrina del peronismo es siempre el trabajador, el trabajar y la dignidad del trabajo. Y creo que ser peronista no es en absoluto, no creo, sino que estoy convencida, no es en absoluto una vergüenza, pero eso tenemos que tratar de trabajar y de imponer a nuestros jóvenes que realmente es la dignidad de los trabajadores lo que impulsa el peronismo, ¿no? Y el trabajo, y me parece que tenía mucho mucho que ver con esto también el acto, y bueno, este discurso de Enrique, que la verdad nos llena de energía, porque bueno, es nuestro jefe político, es la persona aparte que pidió hoy... la apertura de las unidades básicas, exactamente, la apertura, eso va a movilizar al, por supuesto, al estar cerca de la gente, ¿no? Estar y que el peronista tenga un lugar donde ir y hablar y saber que va a ser recibido y que va a ser escuchado. Creo que esto es importantísimo, y bueno, por supuesto que las mujeres, sobre todo las mujeres que somos las que estamos trabajando fuertemente en todos los lugares, porque creo que hoy la política de base pasa también por las mujeres, ¿no? Yo siempre decía que donde hay un lugar donde se cocina o donde hay un lugar que alguien que ayuda, siempre hay una mujer que está y que hoy está visibilizada. Entonces creo que el rol de las mujeres es trabajar fuertemente porque este proyecto siga y que este proyecto se siga desarrollando. Ahí está. Cuando hablamos de un escenario político, obviamente que a Enrique se lo posiciona como precandidato a gobernador. No te estoy preguntando que me analices eso. Pero ¿cómo estás viendo Concordia también? ¿Y cómo te estás viendo vos, Claudia? Vos sos una dirigente política con una historia en la militancia y aparte jugando un rol clave en lo que es lo social. Y el Consejo Deliberante, que ha jugado un papel importantísimo en esta gestión. ¿Cómo estás viendo todo eso? ¿Cómo te ves, Claudia, en lo que viene? Uno dice, ya te posicionan, obviamente, porque es así. ¿Cómo lo estás manejando? Si bien, obviamente, hay toda una estructura del peronismo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Primero el movimiento y después las personas, ¿no? Yo creo que nosotros ahora lo que tenemos que trabajar es en la unidad del peronismo, es en ganar las elecciones, porque el peor escenario sería no ganar las elecciones. Yo creo que tenemos que dejar los personalismos de lado. Me parece que eso en este momento no es un momento... Para el egoísmo. Perfecto. No es un momento para pensar en uno, sino creo que es un momento para pensar en plural, en lo mejor para el pueblo, que siempre, por supuesto, que es el peronismo. Yo creo que Concordia no puede ser gobernado por otra fuerza que no sea el peronismo, porque realmente sabemos y contenemos y estamos del lado de la gente. Yo creo que tenemos que luchar y trabajar por eso más allá de todo. ¿Y cómo tomas algunas declaraciones de la oposición? Que, bueno, el otro día, te voy a dar un ejemplo. El otro día viene María Eugenia Vidal y va a hacer una charla en la UADER, cuando María Eugenia Vidal en su momento dijo, las universidades no son para los pobres, o por lo menos no el lugar donde está. ¿Qué genera eso en el peronismo, en ustedes, cuando se agrupan? ¿Debe ser un golpe también o no? Si uno por ahí ya está acostumbrado a la hipocresía, ¿no? Y a la falta de incoherencia. Creemos que ya lo hemos visto y lo vivimos y tenemos que tener memoria de estas personas que decían que los pobres no llegaban a la universidad. Y porque ese siempre fue, por eso siempre decía, todo es una cuestión ideológica que ellos tienen y que se manejan con una ideología que es que el pobre tiene que ser pobre y tiene que ser empleado y no tiene que salir de ese lugar. Y estos aprovechamientos políticos, digamos, que hacen ahora de ir y de buscar el voto en otros lugares, simplemente es un oportunismo. Yo creo que estamos acostumbrados al oportunismo, estamos acostumbrados a esta incoherencia de lo que dicen y lo que hacen o cómo se manejan, y que tienen un discurso y si no les gusta ese y ve que no le está midiendo, tienen otro discurso. Y eso es lo que nosotros como peronistas no tenemos. Nosotros tenemos una doctrina y seguimos una manera de ser, de pensar y de trabajar. Y creo que tenemos que tener en cuenta que ellos dicen una cosa y no tenemos que caer nuevamente en la mentira, ¿no? Porque ellos tienen un discurso de campaña y después cuando asumen tienen totalmente otro discurso, que es su ideología y lo que ellos piensan, ¿no? Esto de que el trabajador tiene que ser trabajador, no tiene que llegar a la universidad, que los hijos no llegan a la universidad, que los pobres y demás. Yo creo que tenemos que tener en cuenta eso. Nosotros estamos acostumbrados a este oportunismo, pero bueno, los votantes no tenemos que caer nuevamente en este engaño. La última, te tengo que despedir. En función del tiempo se pasa rápido siempre con Claudia porque venimos intenso. Hay un escenario, vos dijiste, tenemos que buscar, y lo dejaste bien claro, la unidad del peronismo. Hay veces que el compañero más duro con el mismo compañero, ¿no? Cuando hay interna, cuando hay escenario de confrontación dentro del peronismo, a veces dura esa. ¿Crees que se puede lograr eso? Sí, me parece que es bueno que haya internas, es bueno que se pueda elegir, pero creo que exactamente como vos decís, no tenemos que caer en el golpe bajo, digamos, que se puede competir desde las ideas, desde las desde lo que tenemos, la visión y la manera de trabajar, los proyectos que se tenga para realizar. Creo que hay que hacer una campaña en pos de eso, de lo positivo y no de lo negativo y no denostando al contrincante, ¿no? Porque después, en definitiva, eso pertenecemos todos al mismo espacio y tenemos que agruparnos y tenemos que ganar las elecciones, ¿no? ¿Tenés algún posicionamiento con respecto a la fecha de las elecciones? Que me imagino que se van a conocer el 27 de abril. ¿Tenés algún posicionamiento o dejás a la espera de lo que diga el gobernador? No, estamos a la espera de lo que dice el gobernador. De mi parte, estamos esperando eso. Creo que va a ser lo mejor. Él, como dirigente del Partido Justicialista a nivel provincial, creo que va a decidir lo mejor para el partido. Perfecto. Claudia, un gustazo tenerte en el programa. Gracias. Siempre es grato charlar con vos. Y sabés que te vamos a empezar a molestar seguido porque se viene un escenario, papá, que se va a poner lindo.